tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he guardado. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Amén. Reflexionando sobre lo que he leído, que son muchísimas formas o temas para tomar como medio de meditación y también de una forma de vida para los que aman a Dios, voy a referirme, sí, al último versículo del Salmo 119, que es el versículo 176, que dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Ah, estimados amigos oyentes, hay personas, hermanos de nuestra iglesia, que muchas veces se han extraviado, se han alejado del redil, se han extraviado del camino o de la senda que Dios ha trazado, y no les va bien porque extraviaron su camino, extraviaron su meta, se fueron, se alejaron, hubo algo que les atrajo mucho más. Como conozco un testimonio de muy cerca por acá, personas conocidas que antes estaban en el camino del Señor y ahora están en las drogas. Algo pasó, que como Eva y Adán, ¿no es cierto?, o Eva recibió las palabras de la serpiente antigua, Satanás el diablo, que con palabras muy suaves, lenitivas, vino y torció el verdadero sentido de lo que Dios le había mandado, y le obedecieron y comieron del fruto prohibido, como dice la Biblia. Entonces hay muchos hermanos en el mundo que están así. Son hermanos, Dios les ama todavía. Por eso dice el versículo 176: yo anduve errante como oveja extraviada. Sí, porque cuando la oveja se extravía, no anda en caminos buenos, anda errante. Erró la senda. ¿Usted está así? Vuélvase al Señor. Vuélvase al buen pastor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y así fue que Él dio su vida en la cruz, en el Calvario. En esta mañana te hago un llamado: vuelve al camino del Señor. Y si tú todavía no has encontrado la senda para entrar al rebaño de Dios, te animo para que lo hagas pronto. Sí, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, y el Señor está con los brazos abiertos esperando tu venida, porque no me he olvidado de tus mandamientos, dice el último renglón. Nadie podrá olvidarse de los mandamientos del Señor una vez que llegó a beber del agua de vida, que es el propio Señor Jesucristo, de su palabra y de su evangelio. Te llamo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estimados amigos oyentes, también traje un himno, pero me voy a referir a algo antes de que comience a sonar este himno. Un himno lindo, ¿no es cierto?, que dice: yo quiero una iglesia

almas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Oh, gracias a Dios, por el que canta esta canción, René González, que es un pastor. Un tiempo atrás se comunicó con mi hijo René González, con mi hijo Pablo, y tuvieron una linda conversación entre ellos. Sí, así Dios quiere una iglesia de ese tipo, o de esa forma, o de esa estructura espiritual. Quiere una iglesia de esa manera. No quiere una iglesia fría, egoísta, una iglesia que no está de acuerdo, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo lo dice, la palabra lo dice, no está de acuerdo con lo que Dios desea que sea su iglesia, el cuerpo invisible de Dios aquí en la tierra, la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia, entonces tenemos que cumplir, debemos de cumplir lo que Dios nos dejó como regla de conducta y de fe. Entonces, por eso, estimados amigos oyentes, que la iglesia debe cumplir ese rol. Muchos creen que la iglesia debe ser solamente social, ayudar y dar cosas y regalar cosas y todo eso. No, no, ese no es el objetivo de la iglesia. Es un departamento, una forma también de demostrar el amor, el cariño hacia el prójimo, pero ese no es el objetivo. El objetivo de la iglesia es que llame al perdido y que le diga que hay un camino de salvación. Eso es lo que hacemos, eso es el objetivo principal de la iglesia, principal, la estructura principal de la iglesia es eso, que llame a las personas al camino de la salvación y de la vida eterna. Y lógicamente, como dije antes, también en lo social, en ayudar a las personas dándole cosas que necesitan. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que si nosotros le decimos a tu hermano, a nuestro hermano cuando nos viene a pedir, ándate, va a estar todo bien, vas a calentarte y vas a tener de todo. Muchas veces, yo conozco iglesias grandes, seculares, que ni salen siquiera a atenderlo. Por eso que las iglesias evangélicas, pequeñas o grandes, cuántas cosas hacen. Van a la cárcel, ¿no es cierto? Van a los hospitales, a los lugares de reclusión de aquellas personas que no están bien con su mente. Van allá a los rincones más recónditos y más peligrosos de las poblaciones, muchísimas veces. Y van a llevar una palabra de aliento, de conformidad, de amor, de esperanza y también alguna cosita que les ayude. Porque las iglesias pequeñas, ¿no es cierto?, se debaten en su propio valor y en su propio sentido monetario, le voy a poner, de que tienen pocos recursos. Eso está mejor. Sí, se va a tener en sus propios recursos solamente. ¿Cuántas veces las iglesias pequeñas juntan un kilito de azúcar, un kilito de arroz, media cosita de esto, otra cosita, y juntan un paquete grande y se lo llevan a personas necesitadas? ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. Eso es la iglesia, eso es la iglesia. Bueno, estimados amigos oyentes, voy a leer una parte de la santa palabra de Dios, que es lo que nos conviene para que nosotros tengamos el camino correcto, alumbrado por la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, el versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo, capítulo 7, he leído del versículo 15 al 20. Por sus frutos los conoceréis. Aquí está hablando, ha sido transcrito las palabras del Señor Jesucristo por Mateo o Leví. Cuando Jesús lo llamó a Leví, él estaba sentado a la mesa de los tributos. Era un publicano, un hombre encargado por el Imperio Romano para recoger los impuestos del pueblo. Era odiado por eso, porque pedía los impuestos a su propia nación. Era un hombre rico, era un hombre de posición, era un hombre de poder. Pero cuando Jesús lo llamó y le dijo, ven, sígueme, dejó todo para seguir al Señor. Ahí tenemos un fruto de fe. Ahí tenemos un grande hombre de fe. Tal vez él meditaba al ver tanta gente que le pagaba los tributos y él tenía que mandar a los soldados a pagarse de los tributos con los bienes que tenían. Tanta gente, tantos casos. Tal vez él deseaba en su corazón que alguien le dijera, que le dijese, cambia de vida, cambia de vida. Y él llegó la oportunidad. Por su fruto los conoceréis, porque hay falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas, dice aquí el Señor Jesús. Y él sí que conoce el corazón. Hay personas que predican el evangelio por envidia, otros los predican el evangelio por falsa ganancia, otros predican el evangelio porque quieren hacerse famosos, otros predican el evangelio por contienda. Así dice la palabra del Señor. Entonces no todos son realmente enviados por Dios, son falsos profetas. No han sido enviados a crear polémica, ni tampoco han sido enviados a tener un rebaño para surtirse de ellos. No han sido enviados para profetizar profecías de acuerdo a lo que ellos piensan, profecías antojadizas que nunca se cumplen. Porque una profecía es un relato de aquello que va a suceder, y va a suceder completamente seguro. Ese es un profeta o una profecía. Si no se cumple, lo dijo en el nombre del Señor y tomó el nombre del Señor en vano. Va a tener que dar una cuenta muy grande delante de Dios si no se arrepiente y dice fehacientemente que no fue enviado, que no fue una profecía de Dios, sino algo antojadizo de él. Así hay muchos. Por eso es que hay que tener cuidado. Por eso que el hombre de Dios, la mujer de Dios que va a la iglesia y que recibe la palabra de Dios, no puede ser de doble faz. Hay un asunto que se pone la gente, que se le llama máscara o antifaz. El antifaz es antes de la fase o del rostro de él. Y así hay muchos que se ponen un antifaz solamente. Cuidado, hermano, hermana. Yo deseo en el nombre de Jesús que tú sigas el camino de Dios correctamente. Que no seas una cosa en tu casa, otra persona en el trabajo, otra persona ahí por la calle, y después en la iglesia aparentes de otra manera. Yo deseo en el nombre de Jesús que Dios se alegre Dios se alegre de la forma de que tú eres, tanto en la calle, en el trabajo, con tus amigos o en la iglesia. Sí, el Shaddai, el Todopoderoso, Él lo ve. El Dios Altísimo, el Elión, que lo encontramos en Génesis capítulo 14, el Olam, o el Dios Eterno. Pero mire usted, escuche bien, el Gana. El Gana es un Dios celoso. Se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 5, donde están los 10 mandamientos. Él es un Dios celoso. Él no quiere que te contamines con cosas perniciosas, pecaminosas, alejadas de lo que es los mandamientos del Señor. Es celoso de su santidad. Y yo te recomiendo a ti, hermano, hermana, que te mantengas fiel en el Señor, aunque te cueste. Cuidado con negar al Señor. Cuidado. Que tú dices, no, porque ahora, porque aquí, porque en mi familia, un cualquier por qué. No. El que negare al Señor aquí en la tierra, delante de los ángeles del cielo del Señor, será negado también. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces a ti, hermano, hermana, que me escuchas, levántate. Sé un buen cristiano, sé una buena cristiana, un buen ejemplo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, lo dice el apóstol Pablo. Porque muchas veces el camino no es fácil. Hay guerras, hay oposiciones, muchas veces hay humillaciones que vencer, muchas veces hay pobrezas que no se sabe por qué. No niegues al Señor, levántate. Mantén tu cabeza erguida. Bueno, si quieres agachar tu cabeza, humíllate delante del Señor y dile al Señor: Señor, yo nada soy. Es por tu gracia, es por tu amor que sobrevivo. Ayúdeme y fortalézcame. No puedes tú negarte a hacer una oración como esa. ¿Por qué estás sufriendo? Porque no eres sincero. Estás sufriendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque no llevas bien la palabra del Señor. Porque no eres un ayudador, una ayudadora en la obra del Señor. Y en la obra del Señor no debe de haber nadie ocioso. Nadie, nadie. Tú tienes que ayudar en la obra del Señor. Sé un ejemplo. Por su fruto los conoceréis. Así que por su fruto los conoceréis, dijo el Señor Jesús. ¿Qué fruto estás dando tú? Por eso en esta mañana te recomiendo y te animo, allégate más al Señor. Da fruto bueno. Va a comenzar un nuevo año. A lo mejor vas a hacer un nuevo pacto con Dios, quién sabe. Pero que sea real, verdadero. Que hagas la verdadera decisión de tu vida. De ser un buen hijo del Señor, una buena hija del Señor, un buen predicador, un buen pastor, un buen hombre, una buena mujer en el camino del Señor. Por su fruto te va a conocer. ¿Qué fruto estás dando? Bueno, el tiempo lo dirá. Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Santo Dios de gloria, le agradezco, Señor, por este tiempo que usted me da para predicar su palabra, para advertir a sus hijos y a sus hijas que están, Señor, holgazaneando espiritualmente. Están flojos, están dejados. Los frutos que dan no son buenos. Oh sí, Señor, para a ellos alentarlos y también alentar a aquellos que trabajan, que se dedican, que quieren hacer todo por el amor a su nombre. Ayúdele, Señor. Y también le pido por nuestros amigos radioyentes que no van a la iglesia, pero sí tienen deseo de ir, que les dé, Señor, las fuerzas y el impulso que hace tiempo esté dando en sus corazones. Sí, Señor. Y al finalizar este año, y al finalizar este programa radial también, Señor, que usted nos ha dado el tiempo para estar en este lugar, que haya sido provechoso, que haya sido bueno, que hayamos hecho lo que a usted le agradó, Señor. Sí, Señor. Recuerdo, Señor, los enfermos y los dolientes, que ponga su mano poderosa, grande, invisible, para que sean sanados y sean bendecidos. En su santo nombre se lo pido, Señor Jesús. Amén y amén. Estimados amigos oyentes, quiero decirles o darles un aviso. Este programa radial Manantial de Fe por un tiempo va a estar fuera del aire, de manera que hoy es el penúltimo programa también del año, como también de este programa que se hace en esta radio Puente Alto 107.5. Estimados amigos oyentes, ha sido un placer de estar con ustedes. Sí, y un grande honor de parte de Dios de servir a mi Dios en este programa radial. Mañana será el último programa de esta temporada y volveremos en un tiempo más, cuando Dios así nos permita. Mañana el último programa para todos ustedes. Y un abrazo cariñoso y un convite a la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, que está ubicado en la calle José Victorino Lastarria, número 630, la población Pedro Aguirre Cerda. Un abrazo cariñoso, sí, y un convite afectuoso también, que vaya a nuestra iglesia. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide, deseando que usted llegue a la casa del Señor y sea bendecido, y que tenga en sí esa fe inquebrantable en el Señor Jesucristo. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.